Lección número 26. En esta lección vamos a hacer un repaso de todo lo que ha aprendido hasta este punto. En el manual encontrará una sola página que contiene un esquema que le enseña cómo puede hacer toda clase de pregunta y respuesta con todas las construcciones. Si le ayuda, use el esquema para hacer los ejercicios con la cinta. Ejercicio A. Vamos a hacer toda clase de pregunta usando todas las construcciones. Acuérdese, los sonidos que oye son los que usa. La respuesta está en la pregunta. What do you want to do? ¿Qué quiere hacer usted? I want to enjoy. Yo quiero gozar. Where does he need to go? ¿A dónde necesita ir él? He needs to go outside. Él necesita ir afuera. When does she wish to play? ¿Cuándo desea ella jugar? She wishes to play in the afternoon. Ella desea jugar en la tarde. How do you have to park the car? ¿Cómo tienen que estacionar el carro ustedes? We have to park the car carefully. Nosotros tenemos que estacionar el carro cuidadosamente. How much money are you going to earn? ¿Cuánto dinero va a ganar usted? I am going to earn a lot of money. Yo voy a ganar mucho dinero. Which bus must they take? Autobús deben tomar ellos. They must take the yellow bus. Ellos deben tomar el autobús amarillo. Who can you talk to? ¿Con quién puede hablar usted? I can talk to Mary. Yo puedo hablar con María. Why will he sleep? ¿Por qué dormirá él? He'll sleep because he is tired. Él dormirá porque él está cansado. What is it? ¿Qué es? It's a bicycle. Es una bicicleta. Where do you like to eat? ¿A dónde le gusta comer a usted? I like to eat in the restaurant. A mí me gusta comer en el restaurante. When does he love to watch television? cuando le encanta a él mirar televisión. He loves to watch television at night. A él le encanta mirar televisión en la noche. How does she hope to learn English? ¿Cómo espera ella aprender inglés? She hopes to learn English quickly. Ella espera aprender inglés rápidamente. Which car do you know how to drive? ¿Cuál carro saben ustedes manejar? We know how to drive the new car. Nosotros sabemos cómo manejar el carro nuevo. Who is it necessary to ask? ¿A quién es necesario preguntarle? It is necessary to ask the teacher. Es necesario preguntarle al maestro. Why do you want to fix the chair? ¿Por qué quiere componer la silla usted? I want to fix the chair because I want to sit down. Yo quiero componer la silla porque yo quiero sentarme. Where does he need to live? ¿Dónde necesita él vivir? He needs to live in the city. Él necesita vivir en la ciudad. When does she wish to pay for the dress? ¿Cuándo desea ella pagar por el vestido? She wishes to pay for the dress tomorrow. Ella desea pagar por el vestido mañana. How much meat are you going to roast? ¿Cuánta carne van a asar ustedes? We're going to roast a lot of meat. Nosotros vamos a asar mucha carne. How many gifts are they giving? ¿Cuántos regalos están dando ellos? They're giving 3 gifts. Ellos están dando 3 regalos. Which one must you borrow? ¿Cuál debe pedir en préstamo usted? I must borrow this one. Yo debo pedir en préstamo este. Ejercicio B. Vamos a combinar la pregunta simple con la pregunta general. Acuérdese, no repita la pregunta, solamente repita la respuesta. Can he finish this job? No, he can't finish this job. Then which job can he finish? He can finish that job. Will she borrow from him? No, she won't borrow from him. Then who will she borrow from? She'll borrow from her.